Reflexiones de un chilango desde los volcanes. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando de hoy, martes. Lo recibimos con música de la comedia Zoot Zoot, que retrata un momento pues difícil para la comunidad mexicano-norteamericana en la época de la Segunda Guerra Mundial, en la cual pues los muchachos mexicanos, por el hecho de vestir diferente, eran llevados a la cárcel y acusados de crímenes que nunca cometieron. Esta fue una verdadera conspiración en contra de ellos, y pues esta música se quedó, esta música forma parte de toda la herencia musical mundial. Bien, esta es La Voladora Radio, en Franca Rebeldía, XEHECA, 97.3 en Amecameca. Nuestros contactos en cabina, el teléfono 01597-978-5252. En WhatsApp nos encuentran al 5540615459. En Facebook y Twitter como arroba La Voladora Radio. Y nuestra página web es www.lavoladora.org. Bien, nuestros amigos de Neuróticos Anónimos nos invitan a sus grupos Fe y Tolerancia en la calle 18 de marzo, número 13, Colonia San Mateo, en Miraflores, Chalco, Estado de México, con sesiones de lunes a viernes de 7 a 8:30 p.m. Nuevo Horizonte, en Avenida Emiliano Zapata, sin número, Pueblo Nuevo, Tlalmanalco, Estado de México, con sesiones de lunes a sábado de 6 a 7:30 p.m. Valor y Sabiduría, en la calle de la Rosa, número 109, en Tlalmanalco, Estado de México, con sesiones de lunes a viernes de 11 a.m. a 12:30 p.m. Valor y Serenidad, en la calle Morelos, esquina Licenciado Verdad, en Ozumbo, Estado de México, con sesiones de lunes a sábado de 6 a 7:30 p.m. Vida Serena, en la calle La Campana, número 22, Tlalmanalco, Estado de México, con sesiones de lunes a viernes de 7 a 8:30 p.m. Volver a empezar, en la calle Reforma, número 15, Chalco, Centro, Estado de México, con sesiones de lunes a viernes de 7 a 8:30 p.m. y sábados de 6 a 7:30 p.m. Y el tercer distrito, en la calle Cruz de Mayo, número 2, esquina Avenida Mirador, en Tlalmanalco, Estado de México, a un costado del mercado 2 de marzo. Este boletín de urgencia es importante, no nos vamos a cansar de buscar a don José de Jesús Hernández Anguiano. Él tiene 68 años, mide 1.71, su complexión es delgada, su cara oval y su cabello cano, corto y lacio. Él no se encuentra con su familia desde el pasado 26 de julio de 2017, pesa 70 kilos y todo informe lo vamos a agradecer al teléfono 55-31-20-91-65. Repetimos, don José de Jesús Hernández Anguiano, 55-31-20-91-65. Esta invitación es para todo mundo. Es hora de ver qué barrio juega más. Inscríbete. Hay 20 mil pesos de premiación en efectivo. Invitan el Ayuntamiento de Amecameca, el Instituto del Deporte de Amecameca, a la Liga de Fútbol Intersemanal de Barrios y Delegaciones. Las inscripciones y el arbitraje lo consiguen ustedes en Cachorros, Alimentos para Animales, frente al Zorro Abarrotero de Amecameca, calle Adolfo López Mateos, número 76, entre Libertad y Victoria. Informes 55-25-13-30-47. Para todos los que les gusta el fútbol, es importante que se comuniquen al 55-25-13-30-47. La licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas invita al 14º Foro de Literatura 2019, que se llevará a cabo los días jueves 25 y viernes 26 en el Centro Universitario de Amecameca de 9 a 13 horas. Habrá intervenciones artísticas y presentación de trabajos académicos y literarios. La entrada es libre. Bien, hay que ir a la venta de tinacos en Amecameca, fábrica de rotomoldeo Los Volcanes, Tinacos Los Volcanes, Amecameca, México, agua y pura y limpia, tinacos de 1.200 litros. Los esperan en Iztaccíhuatl, sin número, en Amecameca, Estado de México, y sus contactos son en la oficina 5573-158911, para ventas 5582-179248 y 5583-511428. Pregunte porque tienen más soluciones de almacenamiento. Bien, pues una vez pasados estos comerciales importantes, estos avisos fundamentales para la comunidad, les invitamos a que continúen con nosotros después de estos otros breves anuncios. Gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 9:35. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM Radio. FM Radio Comunitaria en Amecameca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, pues hoy Martes Santo. Es importante recordar la efeméride, independientemente de nuestras creencias religiosas, las cuales obviamente deben ser respetadas, pero sí recordar que la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue producto de un verdadero complot entre quienes veían afectados sus intereses verdaderamente mezquinos. Y, por otro lado, una connivencia con el poder en ese momento de los romanos. Nuestro Señor fue torturado verdaderamente en una forma espantosa. De tal manera que todavía el último dictamen que se hizo sobre la sábana santa de Turín refiere el tormento tan cruel del que da testimonio este sudario, pues estemos de acuerdo no con su autenticidad. El hecho es que la cantidad de golpes y de lesiones que sufrió, pues para nosotros, nuestro Señor Jesucristo, fueron verdaderamente impresionantes. Bien, esto nos debe llevar a meditar hasta qué punto hemos avanzado como civilización y hasta qué punto esos hechos tan lamentables, tan tristes, pero que a la vez para quienes creemos son gloriosos porque significan el nacimiento de nuestra religión, esos hechos ya no existen. Es decir, podríamos pensar que ya no hay gente torturada, que ya no hay gente desaparecida, que ya no hay gente cuyos derechos son violentados día a día. Y podemos decir que al revés, día tras día mueren miles de personas inocentes en todo el mundo por intereses inconfesables o por verdaderos fanatismos que hacen pensar, bueno, si es que se piensa en ese momento, que la solución es solo la violencia, que la solución es solamente pasar por encima de los demás. La primera pregunta es, ¿verdaderamente los humanos estamos hechos para la violencia? ¿Verdaderamente ese designio de preservar la especie implica que podamos destruir a los demás? Vamos a ver esto desde un punto de vista científico, dado que, pues aun cuando la moral es quien prohíbe hacer el mal a los demás, dice la regla de oro atribuida a Confucio, no hagas a otros lo que no quieras para ti. Ese hecho, en realidad, pues se cumple al revés. Y encontramos a ministros de diversas religiones, pero sobre todo a los políticos, siempre hablando a favor de la paz, siempre hablando a favor de la justicia, siempre hablando a favor de la libertad, y a cambio de eso, aniquilando a los demás. Podemos dar fe de todo esto diariamente. Es decir, un estado verdaderamente vergonzoso como el estado israelita no es posible que se dedique a masacrar gente en Palestina por el hecho de una ambición imperialista totalmente malsana, la cual ahora pues ya se encuentra revestida que son el pueblo elegido y tienen derecho a pasar por encima de todos los demás. Esto existe, esto es lamentable. Y el Estado israelita, con su fiel aliado, Estados Unidos, quien lo ha apoyado para cambiar la capital de Tel Aviv a Jerusalén, para ahora anexarse los territorios de los Altos del Golán. Y pues algo que vemos tristemente en los mapas de Google, que ya Palestina no existe porque aparece como un territorio total de Israel. Bien, este es uno de los ejemplos más lamentables, más tristes, de cómo el pensar que se está del lado de Dios, el pensar que se es bueno, pues implica matar bebés, matar gente indefensa, matar una población civil totalmente sin posibilidades de responder por el simple hecho de que se tiene a Dios de su lado. Nosotros recordamos, pues, capellanes de diversas iglesias en las trincheras, pues bendiciendo los tanques, bendiciendo las armas para matar a los demás en nombre de la fe. En nombre de la fe se iniciaron las cruzadas, y aquella primera cruzada de Godofredo de Bouillon, de Tancredo, de Roberto, de aquel famoso Pedro el Ermitaño, que fue reclutando niños por toda Europa para llevarlos a pelear por la fe a Jerusalén. que finalmente fue la única que terminó con un triunfo de los cruzados, y de ahí en adelante todas las demás cruzadas, también en Jerusalén, fueron derrotadas por los musulmanes. En estos casos también se peleó, aduciendo que se tenía a Dios de su lado y la verdad y demás cosas, ¿no? La primera pregunta es, ¿realmente existe ese Dios guerrero, ese Dios sanguinario, ese Dios vengativo? Pues yo de una vez se los digo, ¿no? Si existe ese Dios, imagínense al diablo, ¿no? Pero a pesar de todo, la naturaleza humana nos exige buscar el bien y evitar el mal. Comentábamos hace poco que nadie busca el mal por el mal mismo. Es decir, yo no puedo pensar en el mal, porque pensar en el mal implica pensar en lo que no existe. Yo busco el mal por el beneficio que puedo obtener. Es decir, una persona que secuestra no está pensando en que está haciendo el mal nada más así, sino está pensando en el dinero que le va a quitar a la familia o a los beneficiarios de la persona que secuestra. Quien mata para resolver sus problemas, pues está pensando que si mata a su enemigo, pues simplemente va a acabar con los problemas de, no de un tajo, sino de un balazo. Y así podemos pensar bastantes justificaciones en las cuales se habla que se busca el mal, pero en realidad es para encubrir aquellas cuestiones perversas que se buscan. Así sucedió en aquella época. Así sucedió en los inicios del cristianismo, cuando para mantener su poder, aquellos fariseos, aquel rey Herodes, ligado a la férula del poder romano, y también aquel pues gobernante pusilánime que fue Poncio Pilatos, que decidió pues mandar al patíbulo a un inocente a petición de aquellos que lo único que pedían era preservar su poder particular y sus riquezas. Continuamos en un momento, gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 9:47 minutos. ¿Quieres ser locutor de radio? ¿Te interesa tener un espacio radiofónico? Entonces, esto te interesa. La Voladora Radio tiene un espacio para ti. Ven y comparte con todos tus ideas, tu energía, tu voz. Más informes en San Francisco número 70, barrio de Panoaya, o al teléfono en cabina 97-8-52-52. La Voladora Radio, tu radio. Para mantenerte informado acerca de la actividad del volcán Popocatépetl, escucha los reportes diarios transmitidos por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. O puedes consultar la información actualizada en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. La Voladora Radio, radio comunitaria. También visita la página del Senapred, www.gob.mx/Senapred. o ponte en contacto con Protección Civil de Amecameca al teléfono 97-8-40-99 y Protección Civil Estatal al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Tú eres joven. Él es joven. Ella es joven. Somos jóvenes. Busca una pieza para tu rompecabezas en Rompenetas. Música. Literatura. Cine y mucho más. Escúchanos todos los viernes de 4 a 5 de la tarde por el 97.3 FM, La Voladora Radio. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, continuamos platicando acerca de estas cuestiones tan importantes. Nos preguntábamos, ¿de veras el hombre está hecho para aniquilar a los demás? Grave pregunta. Fíjense que hace unos días vi yo una película del Libro de la Selva. El Libro de la Selva, escrito por Rudyard Kipling, un escritor inglés en la plena época de la expansión colonial inglesa, en la cual, pues, desde los niveles más elementales de la educación, se hacía ver que el predominio de los blancos tenía que ser absoluto sobre las demás tribus, porque no se tomaban como nacionalidad, sino como tribus de la tierra. Este poder blanco, pues, obviamente, fue el que permeó este pensamiento tan vigente en la época colonial, en la cual, pues, prácticamente la mayoría de África, la mayoría de Asia, estaban bajo la bota, bajo el poder del Imperio inglés, en la persona de la Reina Victoria. Esa era la idea. La idea era la permanencia de una Europa fuerte en contra de, pues, pueblos que se pensaban que eran totalmente atrasados, incivilizados, y que no merecían vivir sin la férula, sin la protección, como ellos le llamaban, de los grandes imperios europeos. ¿Pero qué creen que pasó? Que esos grandes imperios europeos tan civilizados, tan verdaderamente loables, entraron en guerras entre ellos, guerras que prácticamente aniquilaron generaciones. Y uno sí se pone a pensar, leyendo a varios de los autores que inspiraron a esos gobernantes. Vamos a pensar desde la época de mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, si esas grandes guerras no estuvieron calculadas fríamente para controlar el mercado. Para mucha gente es un misterio saber cómo se manejan los entretelones de la guerra, pero baste saber que mientras la gente moría en las trincheras en la Primera Guerra Mundial, tanto los comerciantes en armas de un lado y del otro, es decir, de la Triple Alianza formada por Alemania, que acababa de nacer como tal, antes era Prusia, ¿verdad? Era Alemania, era Austria y el Imperio Turco, era la Triple Alianza y sus aliados, se enfrentaban a la Triple Entente, pues comandada por Francia, por Inglaterra, por Rusia, que luego abandona la guerra a raíz de la revolución bolchevique y que después se incorpora a Estados Unidos y acaban venciendo. Pero mientras sucedía la cuestión verdaderamente terrible de la guerra, se reunían en aquel famoso tren transiberiano los grandes industriales, vendedores de armas y financiadores de los imperios. Es decir, se encontraban ahí el barón Paul de Rothschild, Dupont de Nemours, tercero, que después pues se hiciera millonario con las armas químicas, el barón Hans Krupp de Alemania, y así todos los millonarios departiendo alegremente, viendo cómo vendían más, mientras los jóvenes de ambos bandos morían, como diría el tango, tiñendo de sangre los campos de Francia. En la Ciudad de México tenemos un memorial bastante impresionante en el Panteón Francés de la Piedad, es decir, el que está ahí en la esquina de Avenida Cuauhtémoc y Viaducto, enfrente de lo que ahora es Plaza Delta, que era el parque de béisbol. Allí está un cementerio muy antiguo. Y a la entrada, dice algo así: «Hieré das mort per la patrie». Aquí yacen los muertos por la patria, y están los nombres de los mexicano-franceses que fueron a la guerra y que ya no regresaron. Otro tanto tenemos en el cementerio inglés, en el cementerio americano, y pues en cada lugar del mundo vamos a encontrar gente que fue a pelear esas guerras de imperio para sostener bárbaramente las invasiones, para apoderarse del mundo. Repito, esas potencias tan civilizadas, tan bellas, tan... Bueno, lamentamos mucho lo de la Catedral de Notre Dame, pero los genocidios, tanto físicos como culturales realizados en todo el mundo, han sido verdaderamente deleznables. Bien, se viene entonces la gran incógnita. ¿Nos fue bien o nos fue mal con el hecho de que las religiones imperantes aquí en pues lo que ahora es la República Mexicana hayan sido sustituidas por, en especial, la religión católica romana? Y podría hablarse de un lado y podría hablarse del otro. Bien, dejamos esa pregunta para ustedes. Lo único que les pedimos es que piensen muy sinceramente en que no podemos vivir en la injusticia, en que